Liviana es una semilla y una pizquita de sal. Livianas son las hojas y las copas de cristal. Pesado es un elefante y un oso blanco polar. Pesados son los días de calor y de humedad. Todo tiene su peso particular. Las cosas son livianas o pesadas. Pesados son los pesados que no se quieren mover. Pesado es un problema que nos cuesta resolver. Todo tiene su peso particular. Las cosas son